quiero, te adoro. Quien me dice cerquita al oído, mira, ve y serás mi consentido. Quien me dice cerquita al oído, mira, ve y serás mi consentido. Eres la veintiúnica que me dice te quiero, te adoro. Eres la veintiúnica que me dice te quiero, te adoro. Y te digo que estás más chaparra, con cariño me aviento tu almohada. Y te digo que estás más chaparra, con cariño me aviento tu almohada. Eres una reina para mí y nunca me olvidaré de ti. Miro tus ojos, mucho amor, cuando me oyó decir así. Te quiero, nena. Te quiero, te adoro, eres la veintiúnica que me dice te quiero, te adoro. Que me dice cerquita al oído, mira, ve y serás mi consentido. Que te dice cerquita al oído, mira, ve y serás mi consentido. Eres la veintiúnica que me dice te quiero, te adoro. Eres la veintiúnica que me dice te quiero, te adoro. Y te digo que estás más chaparra, con cariño me aviento tu almohada. Te digo que estás más chaparra, con cariño me aviento tu almohada. Eres una reina para mí y nunca me olvidaré de ti. Miro en tus ojos muy